Mari se deja así por el cuello la besan. Como le gusta ese trago a su media hermana. Su media hermana Juana loca la cabeza. Juana baila, fuma, besa, el dembow prende a marihuana. Mari se deja así por el cuello la besa. Como le gusta ese trago a su media hermana. Su media hermana Juana loca la cabeza. Juana baila, fuma, besa, el dembow prende a marihuana. Mari su faldita apretada, nazada por el flow. Bailando en cara me encima una mesa de dembow. Baila como solita, mansita, se roba el show. Mientras que el DJ le pone un digi-bow, digi-bow. Gatita agarra lista, comenzó la función. Comenzó cacería, cinturita en acción. Deja que ritmo el DJ y que suba la presión. Y pa' bajar la tensión, date dos cachate un blog. Dale candela, candela, candela, candela. Puti, puti, puti, puti, puti. Dale candela, candela, candela, candela. Puti, puti, puti, puti, puti. Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir, si vienes se lo dejo para luego. La nota dice efecto y estoy sintiéndola, tirándole la labia, convenciéndola. Me cuenta su deseo, estoy conociéndola. Le gusta el bellaqueo, está bien durita rompiéndola. Sueltan la correa, yo arranco pa' la perrera. Donde están todas las perras que más mueven su cadera. Este ritmo suavecito pa' que baile despacito. Yo me tiro este pasito mientras enrolo ese facito. Yo me tiro este pasito mientras enrolo ese facito. Yo me tiro este pasito mientras enrolo ese facito. Difícil es estar en el mismo lugar y contener las ganas de besarte. Sabiendo bien que lo nuestro, mami, es prohibido. Tú dime cómo es que te puedes aguantar y controlarte, sabiendo que lo nuestro es top secret. Amor en secreto, nadie se puede enterar que tú y yo estamos juntos. Top secret, amor en secreto, nadie se puede enterar que tú y yo estamos juntos. Y siempre he buscado la manera de estar contigo, por más que trato no la consigo. Sigo, tú entiendes lo que te digo. Comentarios de la gente que no nos quieren ver bien. Tus amigas dicen que soy mujeriego, tu papá.